y hoy va estamos acá porque venimos a defender la universidad pública, porque no hubo gobierno, no me acuerdo de gobierno en democracia que haya atacado tanto la educación pública, excepto las dictaduras, un gobierno nacional que niega la paritaria docente, un gobierno nacional que pretende cerrar universidades, que sube junta al presupuesto universitario, gobierno provincial como el de la provincia de Buenos Aires, que está ha dejado en abandono la escuela pública, la educación pública, y por eso tenemos que salir a luchar. Hoy todos los docentes de la provincia nos movilizamos acá, y los estudiantes, los docentes universitarios, la lucha continúa en unidad defendiendo la educación pública. Un aplauso para el movimiento estudiantil movilizado en defensa de la universidad pública. ¡Fuerza, compañeros! Hace unos minutos habló Nicolás Duchovne, dijo acá en Casa Rosada, este es el único rumbo. Vamos a convocar ahora. Este es el único rumbo para que se derrumbe, para que le dirija la palabra, nuestro país y perjudica a nuestro pueblo. A la compañera Nicolás Duchovne no tiene vergüenza. Que es un ejemplo de lucha. Un evasor que ha traído plata de blanqueo. ¿Qué pasa? Compañera Sonia, eso. Su casa como un baldío. La verdad es una vergüenza que está llevando a nuestro país al derrumbe total. Vamos a pararlo. Vamos a pararlo a él y a las políticas. Saludar esta gigante, esta maravillosa movilización que se extendió por todo el país. Es que se va a agudizar el conflicto y vamos a ser muchos más trabajadores del pueblo argentino movilizándonos. Estoy convencido que vamos a ser capaces de parar los estudiantes, las maestras, las